11 y 33 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y vamos a referirnos a los últimos datos del paro que se conoce. Nosotros se los comentábamos en su momento, los del mes de abril, pero queríamos contar con el balance por parte del sindicato, por ejemplo, Comisiones Obreras, su secretario local. Nos acompaña durante los próximos minutos Paco Rubio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a analizar lo que han sido esos últimos datos. Y lo primero que habría que decir es que, afortunadamente, datos positivos, ¿no? Después de un año, me comentabas, ¿no? Un año con incremento continuo de los datos del paro. Por fin, en el mes de abril, hubo un descenso y, además, bueno, un número notable, o que ojalá se repitiera eso cada mes, ¿no? Pues la verdad es que sí, Juan. Desde abril del año 2012... que hubo un pequeño leve descenso del paro hasta abril de 2013, pues todos estos 12 meses que han pasado eran meses consecutivos de subidas de paro en cuanto al número de desempleados, y concretamente en este mes de abril, pues estamos hablando de los datos del mes de abril, en este mes de abril, bueno, pues después de esos 12 meses de subida, pues nos hemos encontrado que ha habido un mes positivo, bastante positivo en cuanto a lo que son los datos del paro, en donde ha bajado el paro con respecto al mes anterior, diríamos, en 117 trabajadores. En la actualidad, en el mes de abril 2013, tenemos 3.578 desempleados y desempleadas. Sigue siendo una cifra muy importante, pero bueno, nos hemos encontrado que en este mes de abril pues ha habido un respiro, diríamos, en esos datos del paro, y bueno, hay que también hablar en forma positiva en cuanto a que son 117 personas las que han vuelto a encontrar trabajo después de estar durante un tiempo parado. La verdad es que estaba viendo por aquí los datos de la provincia y en general, en un buen número de poblaciones ocurre lo mismo, ¿no? Que hay descenso del paro, no sé si por algún tema en concreto. Bueno, hay que tener en cuenta que comienza el periodo estival, diríamos. Hemos tenido, aunque fue a últimos de marzo, el tema de Semana Santa. Uh-huh. Todo eso influye a la hora de realizar contratos. Lo que sí te puedo decir es que de los 44 pueblos que conforman la provincia de Cádiz, solamente en 10 pueblos, en 10 poblaciones de esta provincia, es donde ha subido el paro en el mes de abril. En todos los demás, de una forma más mayor o una forma menor, pero ha habido un descenso del paro. Concretamente, en lo que es a nivel provincial, el descenso ha estado en 2.463, el número de parados con respecto al mes anterior, y se queda el número total de parados de la provincia en 206.702. Nosotros aquí en Ubrique, con esa cifra que hablamos de 117 desempleados menos, bueno, pues ha supuesto una variación con respecto al mes anterior de un 3,17%. Teniendo en cuenta que estábamos en 3.695 y ahora nos hemos quedado en 3.578. Lo que comentabas antes, de todas formas, todavía cifras muy altas, ¿no? La verdad es que el mes anterior, en marzo, eran 3.695 personas. La línea que iba ascendente hacia los 4.000 parados, afortunadamente se ha frenado, como decimos, pero estamos hablando de datos de los más altos, ¿no?, en cuanto a paro en nuestra población, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos casi en la misma cifra de abril del 2010, hace ya 3 años, ¿no? En el mismo mes, abril del 2010, estábamos en 3.546 y ahora estamos en 3.578. Inclusive en el sector industrial, que es donde más nos vemos reflejados aquí en nuestra localidad, ahora mismo en el mes de abril 2013 estamos en 1.603, y para buscar una cifra de referencia, pues también en el mes de junio del 2010 estábamos en 1.614, ¿no? O sea que nos remontamos al 2010, en cualquier mes del 2010, para buscar una cifra de referencia o un igual a la que estamos en la actualidad. En este caso son 1.603 los trabajadores y trabajadoras que, bueno, en el sector industrial siguen buscando empleo. Y otra cifra que tenemos por aquí es que, como decíamos antes, desde abril del 2012 a abril del 2013 ha bajado, diríamos, las cifras de paro, y ha bajado en 673 673 desempleados y desempleadas. Teníamos en el mes de abril 2012 2.905 y ahora 3.000, bueno, ha bajado, no, ha subido en 673 trabajadores o trabajadoras que han engrosado la lista del paro con respecto a un año vista, ¿no? De ellos, de esos 673, 470 pertenecen al sector industrial, ¿no? Sigue siendo el sector nuestro industrial el que se lleva las más altas cifras de tanto de paro como de encuentro de empleo, diríamos. Y bueno, y es de reconocer que, claro, el sustento del trabajo de nuestra localidad es el sector industrial y, por tanto, es el que mueve los hilos, diríamos, tanto cuando estamos hablando de paro que como cuando se habla de creación de empleo. Hablando de creación de empleo, de esos datos de desempleada y desempleado del mes de abril de 3.578, podemos decir también que en el mismo mes de abril se hicieron 547 contratos, de los cuales 527 fueron contratos temporales y solamente 20 fueron contratos fijos, indefinidos, ¿no? O fijos indefinidos. La verdad que la cantidad de contratos que se hacen para que disminuya solo en 117 personas el paro. Lo que quiere decir es que, bueno, pues son contratos de personas que van repitiendo y que, por tanto, de poco tiempo, no temporales. Eso es lo que viene a decir, es que la rotación que hay en nuestra localidad con el número de contratos es infinita, ¿no? Bueno, infinita, tiene fin, pero que no se corresponde con la realidad de los datos del paro, sino que siempre se hacen, estamos en torno mes a mes casi de los 500 para arriba contratos mensuales, y después eso no se corresponde con los datos del paro, ¿no? Por tanto, hay que hablar de que Ubrique es una población, incluso yo diría los sectores que trabajan en Ubrique son unos sectores con un alto grado de rotación en cuanto a los contratos. No hay, cada vez hay menos contratos indefinidos, cada vez hay menos trabajadores en una economía estable, ¿no? Y bueno, y eso lo vemos todos los días cuando nos encontramos, bueno, pues la gente que se está haciendo despedida acogiéndose a la reforma laboral del gobierno central para, al final, bueno, pues verse reflejado en estos 540 y tantos contratos que se hacen en nuestra localidad o en los 527 contratos temporales que se han hecho en un mes, ¿no? De esos 527 contratos temporales, bueno, pues podemos decir que son 262 contratos en el sector industrial, y de esos 262 solamente hay cuatro contratos indefinidos. Y una cosa que sorprende, gratamente diríamos, ¿no?, es que de esos 527 son 209 en el sector servicio. En el sector servicio también está cogiendo un auge, y ya te digo, es por, bueno, pues estamos previos a los meses de verano y hay un movimiento en esos sectores, pero también hay que decir que en el sector servicio también se dan muchísimos los contratos temporales. Son 215 contratos temporales los que se han hecho en el sector servicio, ¿no? La verdad es que esa práctica, no sé si desde el sector de la piel al resto de sectores, pero que se ha extendido en nuestra población desde hace años, esa temporalidad de los contratos, y no sé si un poco reflejo que viene del sector de la piel, que se practica mucho, o bueno, que suele pasar en todos lados también. No, eso viene marcado por un lado por la idiosincrasia, diríamos, de los empresarios y los trabajadores, en el sentido de que, bueno, no, y también por el estado de inquietud que hay, de cómo está la situación, lleva al tanto a empresario como a trabajador a no hacer contratos indefinidos. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, en donde no se sabe si lo que va a durar un empleo, lo que va a durar un trabajo, lo que va a durar un negocio, no hay ninguna parte se quiere arriesgar a hacer contratos más largos, y se ve mes a mes que son en torno a los 500, 500 y pico, cercanos a los 600, los contratos que se hacen mensuales. Y esto viene dado, bueno, por la picaresca, por un lado, por la picaresca de las dos partes, empresarios y trabajadores, y también por la inestabilidad que hay en, bueno, en la situación de incertidumbre que estamos viviendo con respecto a la economía, ¿no? Cuando hablamos de contratos temporales, desde 6 meses a 1 mes, hasta menos tiempo. De eso no viene registrado en lo que es los datos, que yo los datos que traigo son datos oficiales. Todos los meses se hace un, a través de una página de la Junta de Andalucía, se hace un informe de las contrataciones por localidades, pero no viene reflejado solamente nada más que por sectores y por edades, ¿no? En cuanto a lo que son los contratos temporales y los indefinidos, más datos no hay en esos informes. Pero sí, lo que está claro es que día tras día los contratos temporales superan con creces, no sean tanto en Ubrique, sino es que es la tónica general de Ubrique, de la provincia y del Estado, ¿no? De que los contratos temporales superan con creces los contratos que se hacen de forma indefinida. Vamos, si te parece, con los datos del paro. Vamos a volver a ello por sectores. Nos comentabas que dentro del sector industrial, 1.603 desempleados ahora mismo, en el mes de abril, en el sector industrial. Vamos con el resto, ¿no?, de sectores, porque hay un buen número también. Le sigue muy cerca el sector servicio, ¿no? Pues mira, te puedo decir que de los datos totales de 3.578, 58 corresponden a la agricultura, 1.603 al sector industrial, 321 a la construcción, 1.266 al sector servicio y 330 a trabajadores y trabajadoras parados o paradas, que bueno, pues están inscritos como primera vez, diríamos, sin empleo anterior, primera vez que se inscriben en la oficina de empleo. De estos datos que te digo, bueno, el mayor número de personas que han encontrado empleo, pues está en el sector industrial, son 80, de esas 117 personas que ha bajado el paro, son 81 para el sector industrial, 29 para el sector servicio, 7 para el sector de la construcción, que no termina de remontar, 4 para el sector de agricultura. Sin embargo, tenemos que los empleados sin empleo anterior ha aumentado en 4 con respecto al mes anterior. O sea, ha habido 4 personas más, diríamos, que se han inscrito como demandantes de ese primer empleo. Me imagino que estamos hablando de la juventud, que no encuentra ya en este momento, no quiere seguir estudiando y, bueno, y se incorpora al mercado laboral y bueno, pues dentro de los sectores en los que dividen estos datos, habla de trabajadores sin empleo anterior y en este caso la localidad de Ubrique ha aumentado en 4 personas. Bueno, pues esos son los datos. Decíamos que el mayor descenso del paro en el sector industrial, 81 personas, encontraron trabajo como marroquineros en el sector de la marroquinería. Eso quiere decir que ha aumentado el volumen de trabajo. Se hablaba de unas perspectivas de que iba a llegar trabajo, pero no llega esto de a confirmarse, ¿no? Hombre, la verdad es que por los conocimientos que yo tengo en cuanto a algunas empresas, cómo están la situación, sé que hay en algunas empresas, bueno, y los datos vienen a reflejar que han sido 61 personas que, bueno, han encontrado trabajo. Por tanto, en algunas de las empresas de Ubrique ha habido movimiento de incorporación de trabajo. Sé de otras que todavía están a la espera de las expectativas, que se llevan ya varios meses hablando de expectativas que va a haber trabajo, pero no termina de llegar. Y bueno, pero los datos sí reflejan que ha habido un movimiento de 81 personas que han encontrado trabajo, y eso nos viene a decir que, bueno, que hay un movimiento. A lo mejor puede ser muy muy limitado en algunas empresas, pero en otras se está viendo también que no, todavía no acaba de romper esa llegada de trabajo, ¿no? Pero la verdad es que sí está habiendo movimiento. Lo que sí esperamos es que en los meses de verano, aunque no son meses de mucho trabajo en nuestra localidad, en el sector industrial, bueno, pero en los sucesivos meses que nos quedan hasta terminar el año, esperamos que los datos del paro sigan en descenso, porque en caso contrario se va a poner la cosa más difícil de la que está ahora, ¿eh? Hombre, más difícil porque teniendo en cuenta que son 3.578 desempleados y desempleadas, que bueno, en gran parte, si nos acogemos a los datos que hay a nivel provincial se dice que el 50% de los desempleados no tienen ninguna prestación. Si en esos datos los trasladamos a Ubrique, cosa que no tenemos para decir, pero bueno, con los datos provinciales, la mitad de los trabajadores que no tengan ningún tipo de prestación son trabajadores que están abocados a, bueno, a vivir, diríamos, de las ayudas que pueden llegar de Cáritas, de la administración o de ayudas de familiares, ¿no? Y por tanto, si vemos que los datos estos no vienen reflejados en los próximos meses de una desbajada del paro, bueno, pues la cosa va a estar un poquito más negra de la que la tenemos ahora. 3.578 parados en abril. El balance que hacéis, o por los datos que tengáis, ¿son datos reales o todavía hay bastante economía sumergida y creéis que en esos datos todavía hay a lo mejor un porcentaje de trabajadores que en realidad no están desempleados? Es complicada la pregunta. No, complicado no, pero yo creo que todos los que somos de Ubrique conocemos esta realidad, ¿no? Yo lo que traigo aquí son los datos oficiales, que es lo que ofrece la administración, de gente que está inscrita en los servicios de empleo, como demandante de empleo, están parados. Independientemente si cobra o no cobra prestación, son 3.578 trabajadores y trabajadoras que están inscritos en la oficina de empleo de nuestra localidad. Como te digo, independientemente de si cobran o no cobran prestación, independientemente que lleven un año, tres meses o dos años o cinco años en el paro, están inscritos. Otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad porque todos conocemos la realidad local y la realidad que muchas veces no difiere mucho de lo que es la realidad fuera de Ubrique, ¿no? Y bueno, y últimamente todos estamos escuchando a través de los medios de comunicación que las quejas más grandes de esta economía, diríamos, es lo que se mueve en la economía sumergida. Y aquí en Ubrique somos conscientes de qué es lo que mueve la economía sumergida. Y los trabajadores y los empresarios, pues bueno, pues yo creo que más los trabajadores no nos daremos cuenta nunca de que qué es lo que significa movernos en la economía sumergida, ¿no? Porque si bien tú puedes tener un dinero seguro ahora en esa economía sumergida, tú puedes tener dinero seguro en el día de hoy, pero en el día de mañana o una necesidad perentoria no vas a tener ese dinero. Y me vengo a referir a trabajadores y trabajadoras que no han cotizado y que les llega una enfermedad, les llega un accidente, les llega incluso la muerte, les llega la jubilación. Y cuando llegan esos momentos es cuando nos acordamos de lo que no hemos hecho con anterioridad. Pero cuando con anterioridad hemos estado queriendo, diríamos, sacar tajada de esa picaresca, pues, ¿qué se le dice a los trabajadores? ¿O qué se le dice más de lo que se le ha dicho ya? O sea, lo que está claro es que el momento actual es difícil. El momento actual hay trabajadores que se ven abocados a coger lo que se les ofrece. Pero por otro lado también hay que pensar un poquito en el entorno familiar para el día de mañana, ¿no? Para el día de mañana, ¿qué le podemos ofrecer a los que componen nuestra familia? Y lo digo por cosas concretas como esa, ante una enfermedad, ante un accidente laboral o no laboral, ¿qué es lo que te queda si tú no estás cotizando? Pues no te queda nada. Ahora, ¿de dónde vas a depender? O gente que se pueda jubilar, que también las hay en Ubrique, que están jubilados o prejubilados y siguen haciendo tareas. Entonces digo yo, bueno, entonces ¿para qué estás jubilado? ¿O para qué te has prejubilado? ¿O si tú necesitas hacer tarea cuando eres un asalariado del gobierno en cuanto a que tienes una prestación por enfermedad, una invalidez, y necesitas hacer tarea, ¿por qué no te lo has planteado antes? Si te ha quedado una porquería, de quién es la culpa de que te quede una porquería. A pesar de que hay cosas que van bajando, ¿no? En cuanto a las prestaciones, que no se actualizan, no se sube el IPC. Pero bueno, los trabajadores tenemos que ser conscientes de qué es lo que nosotros nos estamos de alguna forma buscando. Y todo eso forma parte de la economía sumergida. Y todo eso de alguna forma, que los sucesivos gobiernos que hay y que ha habido, y bueno, y que habrá, pues no le van a meter mano, aun sabiendo que la economía sumergida mueve mucho dinero en España. Se habla, bueno, los últimos datos que yo había escuchado, entre el 25 y el 30% de la economía nacional estaba en economía sumergida. Si eso mejorara, pues a lo mejor no estábamos tan malamente como estamos. Pero eso nadie los quiere controlar. No sé si es por tema de voto, por tema de que no hay personal, no quieren meter personal para que eso se controle. Yo no sé cuáles son los motivos. Lo cierto y lo fijo que la lacra de la economía sumergida en Ubrique, pues va a costar mucho quitarla. Porque ya se ha asentado de una manera que no lo vemos como algo engañoso hacia nosotros mismos. Porque, en definitiva, es que nos estamos engañando nosotros mismos. Pero no lo vemos como algo engañoso, sino lo vemos como... A ver quién es el que más defrauda. Y eso va en contradicción con el hecho de ser trabajador de un país que paga los impuestos y que nos queremos beneficiar después de todo lo que el país no está ofreciendo, ¿no? Pues ya decimos, 3.578 es el dato. Bueno, pues había que preguntarse hasta qué punto real o no. Pero de todas formas sí que la sensación es cierto que durante este último año o estos últimos tiempos sí que se nota en la calle que es cierto que hay un mayor número de desempleados y eso se percibe, ¿no? La verdad es que sí, se percibe y además en empresas donde ha habido movimiento se sabe que ha habido contrataciones, ¿no? Y bueno, y también los horarios de trabajo pues van cambiando en función de si hay o no hay trabajo, ¿no? Hay gente que sale más temprano, gente que sale más tarde. Pero yo creo que en los siguientes meses podemos ver, o deberíamos de ver, más movimiento en cuanto a empleo, ¿no? Todo depende de que llegue o no llegue trabajo y de que seamos capaces de lo que va llegando saberlo repartir en condiciones, ¿no? Bueno, pues eso sobre los datos del paro. Hemos analizado esos datos correspondientes al mes de abril, insistimos, 3.578 parados, 117 menos que en el mes de marzo, una gran noticia, un 3,17% menos. Ojalá todos los meses fueran así, como decíamos. Otra cuestión, antes de que finalicemos, Paco, el tema del convenio del sector de la piel, lo comentamos, ¿no? La actualización de las tablas salariales. Todavía lo cierto es que no me comentabas que todavía no se ha publicado en el BOP y por tanto, bueno, pues lo que son los atrasos todavía tienen tiempo las empresas para poder realizarlo, pero sí que ya deben, en estos meses ya deben aplicarse esa subida, ¿no? En lo que son los salarios de estos nuevos meses, ¿no? Ahí va, eso es lo que se firmó en cuando se firmó el convenio para 2013-2014, se firmaba que los atrasos que había supuesto esta subida salarial para el 2013, bueno, pues había de plazo hasta un mes después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia la firma del convenio. A día de hoy aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque sé que ya están los informes, diríamos, los documentos en dicho organismo, en el boletín, para que salga publicado. Pero eso no quiere decir que las tablas no tengan que estar abonándose conforme a lo que está firmado, ¿no? Independientemente de que los atrasos se paguen cuando la empresa le venga bien, siempre dentro de lo que se ha pactado, eso no quiere decir que, bueno, que los meses que van corriendo, por ejemplo, el mes de abril, que ya terminó con el convenio firmado, y este mes de mayo, que las empresas deberían de pagarlo con la subida salarial pactada, ¿no? Para que eso no genere más atraso a los trabajadores. Y también porque, por lo que yo decía antes, ¿no? Por el tema de cotizaciones, ¿no? no es lo mismo estar cotizando por una cantidad que estar cotizando por otra, porque todas esas cotizaciones van en repercusión del beneficio del trabajador, en el sentido de que antes, y vuelvo a repetir lo mismo que repetí antes, ¿no? Ante una enfermedad, ante una invalidez, ante un desempleo, todo va en función de lo que tú estás cotizando. Y si tú no cotizas por lo que estás cobrando, que esa es otra, que muchas veces cobramos una cantidad y cotizamos por otra, pues eso va en detrimento de que tus derechos sean mermados, ¿no? De que tus derechos estén por debajo de lo que en realidad deben de estar. Yo animo a todos los trabajadores a que, bueno, pues les recuerde a los empresarios que el convenio se firmó, que las tablas salariales están firmadas y que las tablas salariales están para cumplirlas por las dos partes, y que, bueno, y que ese sea el salario que deben de percibir trabajadoras y trabajadores que están en el sector de la piel. Recordemos que la subida es del 2,6%, ¿no? La que se firmaba para este año y para el próximo, o sea que la persona que esté trabajando en una empresa del sector de la piel tiene que haber notado o tiene que notar ya esa subida con respecto a los primeros meses del año. Efectivamente, los primeros dos meses del año que teníamos las tablas salariales de 2012, pero una vez que ya se llega a la firma del convenio para el 2013, como tú bien has dicho, con una subida salarial del 2,6, bueno, pues las tablas ya están a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras que las quieran tener. La tenemos en el Sindicato de Comisiones Obreras para repartirla a todos los trabajadores y trabajadoras que quieran conocer cuál es su salario actual. Bueno, pues 2,6%, ¿eh? Es la subida, por tanto, y bueno, pues con los primeros meses, lo que comentábamos antes, que tienen los empresarios, no sé si un par de meses, a partir de que se publique en el BOP modificación de las tablas salariales. Un mes. O sea, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tienen un mes para dar los atrasos. Pero claro, los atrasos van a depender desde el momento que el empresario, diríamos, ha pagado la subida salarial. Suponiendo que ha pagado la subida salarial ya en el mes de abril, pues tenemos enero, febrero y marzo de atraso. Suponiendo que las paguen en el mes de mayo, pues tendríamos cuatro meses de atraso. Eso depende ya de cada empresa. Lo cierto es que son cosas que no debemos de dejar pasar, porque, bueno, son salarios firmados por las dos partes, por empresarios y trabajadores, para un convenio de piel marroquinería que, de alguna forma, somos los trabajadores los que tenemos que hacerlo cumplir. Bueno, pues ahí queda también la actualización de las tablas salariales como una de las cuestiones a destacar, que debe notarse ya en las nóminas de los trabajadores en estos meses. Paco, no sé si hay algo más que añadir. Pues no, la verdad que recordad que los datos del paro en este mes han sido favorables con respecto a los últimos 12 meses de mirando hacia atrás, y bueno, y esperar que los datos sigan en los datos favorables, diríamos, sigan en aumento, para que esos 3.000 y pico trabajadores, 3.578 trabajadores, puedan encontrar un empleo y, bueno, puedan llevar algún sustento a sus casas. Bueno, pues nos quedamos en este punto, 12:01. Paco Rubio, secretario local de Comisiones Obreras, que muchísimas gracias, y ojalá que el próximo